Resistencia. Oídos libres. Ahora sí, ¿cómo nos sentimos en este nuevo horario de verano? Aquí en Resistencia, pues hay como más solecito y como que al menos yo me siento mejor. Yo sí tengo más pila cuando hay horario de verano. Y está bien chido salir a las 8 de la noche, que haya sol. Si sales con tu chica, te vas por una chela o te vas por un helado, tranquilo, no pasa nada, te puedes ir caminando. Al menos a mí sí me gusta el horario. A mí me deprime un buen cuando es diciembre y estás ahí, son las 7, 6 de la noche y ya está todo oscuro. Y tú dices, no, pues ya me voy a dormir, voy a ver una película, voy a ver la tele y son las 6 de la tarde, 6 y media. No, a mí no me late tanto, pero pues la gente y la banda se queja, pero aquí en México todo el mundo se queja de todo. Que si la contaminación, que si el tráfico, que si no circulo, que si cualquier cosa. Pero bueno, al menos el día de hoy nos sentimos bien aquí en Resistencia Radio y les voy a poner una canción para entrar. Cuando termine la canción les digo, nada más les voy a mencionar que es de un ex menudo. Así, es de un ex menudo. Dijeron, este hombre rockero, ¿qué onda? Sí, vamos a poner una canción de un ex menudo. Van a escuchar lo que hace este hombre en la guitarra. Ruby, ay, ya sabes, adelante. Alguien te dio tu propia vida con tu dura por doloroso. Alguien te dio tu propio ¿Qué tal les pareció? Antes que nada, voy a presentar. Yo soy David y estamos en Los Nuevos Viejos. Se me fue, estaba tan feliz. Bueno, estoy tan feliz que se me olvidó la presentación. ¿Y qué les pareció eso de Robbie Draco Rosa, el ex integrante de Menudo? Yo ahí se los dejo, ¿no? Para que lo escuchen. Tiene un disco buenísimo, se llama Madre Tierra. Después de esto siguió haciendo cosas, pero haciendo de la música Ricky Martin. Entonces, pues parece que es un compositor bastante abierto. Y pues es muy bueno, ¿no? Que no le quita nada, no demerita nada hacer pop y hacer rock. Pues al final, él es un músico y hace la música que quiere hacer, ¿no? Y aquí en Los Nuevos Viejos, pues, les ponemos algo y les enseñamos algo de lo que es la buena música que hace este hombre. Sigue activo. ¿Qué tal los Pumas? Contra las Chivas, además, que están de la fregada, ¿no? No soy muy pambolero, pero pues uno que salió del UNAM y que lleva toda la vida en familia Puma, pues sí le duele a uno, ¿no? Sí le pega. Pero pues bueno, ya. Ni modo, esa final que nos regalaron hace unos meses estuvo cardíaca, ¿no? Yo no soy muy pambolero. Ese día estaba en casa, recuerdo que prendí la tele y dije, pues está el fútbol. Estaba con mi chica y mi chica así como que se enojó. Le dije, ya no, se acaba el segundo tiempo y ya vemos otra cosa. Y se van tiempo extra, penales. Y pues estuvo... Así deberían ser todas las finales, ¿no? El fútbol mexicano, ¿no? Que yo dejé de seguir el fútbol cuando veías partidos y era la cosa más aburrida del mundo. Y era un Pachuca contra Gallos Blancos, o no sé. Y ahí fue cuando dije, no, lo mío no es el pambol. Así que lo dejé de seguir. Me considero un villamelón, un wannabe en el fútbol. Nada más veo las finales de la Champions y eso cuando me invitan a una chela. Pues, ¿por qué no? Pues es buen pretexto para convivir con los demás. Yo soy más fan del fútbol americano. Y ahora que hay liga aquí en el DF, liga de fútbol americano, son cuatro equipos, una cosa así. Y hay liga profesional. No he podido ver ni ir a un partido, pero es un buen paso, ¿no? Para el deporte. Igual creo que ya hay liga de rugby. Hay varias cosas que... alternativas al fútbol aquí en México. Pero bueno, vamos con una segunda canción. Seguimos hablando de bajo deportes alternativos, ¿no? Que hay aquí en el Distrito Federal. Y vámonos con una de las bandas. A mí se me hace el Cream del año 2000. Se juntaron los mejores. Hicieron tres discos que realmente salieron y son unos monstruos estos discos. Vámonos con A Perfect Circle y con esta canción que se llama Judith. Resiste el movimiento aquí. I'm fue a Purple Circle con Judith en su primer disco que salió en 1999 aproximadamente. Estamos aquí en Resistencia Radio, escríbanos al Twitter, es @resistemx, Facebook Resistencia Radio y al teléfono 70960691. Estamos en los nuevos viejos y estamos aquí viendo alternativas al fútbol, ¿no? Que otros deportes practican. Vimos que ya hay una liga en el Distrito Federal de fútbol americano que creo que ya terminó, ya son las finales, no sé quién ganó, pero pues es una buena alternativa, ¿no? Al fútbol o a los que nos gustan el deporte de los madrazos. La otra liga que también es muy buena y el ambiente se pone increíble es con un oval béisbol. A mí todavía me tocó hace 2-3 años que íbamos allá al parque de, bueno, no al parque, al Foro Sol, y un Diablos contra Tigres, un Civil War, se pone rudo, y se pone bueno, y la ventaja que tiene ahí en el béisbol es que puedes estás platicando, estás tomando una chela, estás comiendo, y al mismo tiempo estás disfrutando ahí un buen deporte, y pues bueno, sí, dura un rato y se lo pasa uno bastante bien ahí, pues viendo el base. Ahora que ya están regresando las ligas norteamericanas, vino Houston y vino otro equipo al Distrito Federal a dar un juego oficial, y a mediados, ya por ahí de finales del año, van a venir los Raiders y Houston a dar un partido oficial también aquí en el Distrito Federal. Entonces, pues, se está poniendo bueno, ¿no? La Ciudad de México. Lástima de la contaminación y algunas medidas que nos hacen hacer y tomar. Pero bueno, aquí estamos rockeando bastante en Resistencia Radio y vámonos con una tercera canción. Hoy nos pusimos un poco alternativos. Así que vamos con Los Reyes y creo que la banda que inició con el alternativo. Vámonos con R.E.M. y esta canción que se llama King of Comedy en Resistencia Radio y Los Nuevos Viejos. Make your money with a comedy. eso fue R.E.M. ¿Qué ha sido de R.E.M.? Pues hace un tiempo que se anunciaron que se desintegraban, pero pues este Michael Stipe apareció en un programa de televisión, en el programa de Jimmy Fallon apenas, haciendo un tributo a David Bowie, y salió con una barba así como de leñador. No sé si desde que se desintegró R.E.M. ha estado ahí oculto en su cuarto sin hacer nada, pero ya. Ojalá sea ahora que tantas bandas están reintegrando y están volviéndose a formar, que si Guns N' Roses, que también tocó un show semisecreto, ¿no? Ahí en Los Ángeles. Ahí hay un video y se ven todos bien gordísimos. Pero bueno, ahora que están todas las bandas se están reintegrando, no estaría de más, ¿no? Ver a R.E.M. R.E.M. de regreso, que quizás es una banda fabulosa. Tiene unas canciones y unos discos increíbles, pero pues bueno, al menos pudimos ver a Michael Stipe ahí cantando una canción de David Bowie con Jimmy Fallon. Bueno, esperemos que esto suceda. Vámonos con una canción a las 6:20. Aquí estamos en Resistencia Radio. Y como les dije, hoy nos pusimos muy alternativos. Eso fue R.E.M. Y vamos con... yo creo que... no sé si llamarlos... estos sí son verdaderos nuevos viejos. Una banda, ¿no? Que apenas va entrando. Yo no sé si como clásica, pero pues sí, hace 10 años sí, fue muy famosa. Vamos con Interpol y esta canción que se llama Se Mere. It's way too late. Interpol aquí en Los Nuevos Viejos. Y estuve haciendo memoria de canciones que según yo no recordaba tan viejas. Y me encontré esta rolita y puse a ver que salió en el 2004. Gracias por destruir mi vida. ya están diciendo que aquí ya estoy evidenciando que eso fue hace mucho tiempo. Y que hacíamos en el 2004, pues como va, dicen, seguro perdiendo el tiempo por ahí, ¿no? Escuchando buena música con Interpol. Seguramente eso estábamos haciendo. Eso no es perder el tiempo. Escuchar buena musiquita, ¿no? Pues bueno, aquí en Los Nuevos Viejos tenemos nuestro Twitter. Es @nuevosviejos. Ahí nos pueden escribir. Pedir cualquier cosa, alguna canción que ustedes deseen. Alguna banda que ustedes digan, oye, esto tiene más de 10 años y no lo has puesto, ¿no? Algo que se nos esté fallando. Pues bueno, seguimos con las canciones. ¿Qué les parece? Esta banda que vamos a presentar, Kashmir, una banda de Dinamarca, se dio a conocer con un video que se llama Rocket Brothers, aquí al menos en México, Latinoamérica. Y pero resulta que tenían mucho tiempo atrás siendo una banda ganadora en Dinamarca como la mejor banda de música alternativa. Entonces yo había visto este video y después me puse a escarbar música que tenían atrás y resulta que era algo completamente diferente y a lo que estaban haciendo en ese momento, que era Rocket Brothers o el disco Sitilities, que era el que estaba en ese momento. Y encontré esta rola que quiero presentarles que se llama Brown Blues. Ya casi me sale el tono de esta chica, la que habla sin inglés, todo mamón, que le gustan a todas las mujeres. ¿Cómo se llama? Es Marta de baile, ¿no? No va a salir así, el tono. Vamos con Kashmir y The Prom Blues. Y Prom Blues. Ya casi lo estoy practicando, estoy ahí escuchándola todo. No es cierto, la neta es que no la escucho. Pero bueno, vámonos con Kashmir aquí en Los Nuevos Viejos y Resistencia Radio. Oídos libres. Tight shark. The only time I get to see my wife is by a new man in the mall. Wait a minute, I think I'm gonna fall. Ooh. I am shot the president. I'm queen of Britain for a cent. For 50 bucks I'll do a trick. Your wallet might not be as thick as you recall it to have been before. No, no. Goodbye, my friends. You won't ever see me wheeling again. This chair is gone, and so is bro. Easy comes that grin and prawn, but suddenly it all was gone. Made a meal, but paid the bill. And oil field in the Middle East, but Scots were having fire peace. No, damn, yeah. Both of my legs and my company burned down to the lawn that I did piss on the day I was born. Now I am a prawn. Fascinated eyes in disguise, smiling at me, I know they're telling lies, cause their eyes don't like to see that crippled little rebel in the chair must be gone before the dawn. put on my fun. Didn't you see the show with the Miracle Man and his band? Lots of good songs. I got a lot of the good and the dick of the fans. That was how I slept you down the strings with their hearts in my hand. Breaking it up, the man must an easy for me to do, cause I made plans for my company. And I'm pretty good at making the money. There's a money, I got a better list of the next billion. Became a brand. ¿Qué les pareció esa canción de Cashmere del disco Presential que salió en 1996? Muy diferente a lo que hacen ahora, que tienen, es muy bueno. Les cuento un poquito y una curiosidad de esta banda. Esta banda empezó en 1991 en el país de Dinamarca, bajo el nombre de Nirvana. Se llamaban ellos Nirvana. Y cuando Nirvana empezó a tener éxito, dijeron: chingue su madre, ¿cómo nos vamos a llamar? Y pues gracias a la canción de Led Zeppelin que se llama Kashmir, dijeron, pues bueno, vamos a ponernos Kashmir y hacer Heavy Blues. Así es como se denominaban ellos, como Heavy Blues. Y pues bueno, esta canción es todo heavy, es todo blues, ¿no? Así que no estaban tan equivocados. Ya después fueron cambiando su estilo a algo un poco más, pues no sé cómo llamarlo, un poco más atmosférico. Y ya sin tantos gritos, ¿no? Ya creo que ya no gritan, creo que ya no hacen eso en sus conciertos. Sí, pero pues son muy buenos. Yo ahí vi en internet uno y lo hacen muy bien estos chicos de Kashmir, antes Nirvana, como ven. Pues estamos aquí en Resistencia Radio, escuchando los nuevos viejos clásicos, 10 años hacia atrás. Y les recordamos, el Twitter es @resistemx, Facebook Resistencia Radio, y el teléfono 7096-0691. Y el Twitter de los nuevos viejos es @nuevosviejos. Ahí pueden escribirnos cualquier cosa que quieran. Y pues bueno, ya siguiendo con las cancioncitas de hace 10 años, pero que no creíamos que tuvieran 10 años. Después de escuchar a Kashmir, vamos con otra banda que... Bueno, vamos a poner antes a Kula Shaker, y después vamos con King of Leon y California Waiting. A ver si recuerdan qué estaban haciendo cuando salió esa rolita hace también como unos 12 años, yo creo. No, viejo. Somos los nuevos viejos aquí en Resistencia Radio. fue Kula Shaker. Ah, ¿ya entramos? Sí. Hay un blooper. Machine Gun, eso fue Kula Shaker con Mystical Machine Gun. Más es que estos son más chingones que todos. No, es un buen disco. Este Peace and ah, ese fue el nombre, ahorita se los digo, aquí lo tengo. Peace and Pinks, Pigs and Astronauts es un discazo, salió en 1999. Tiene ahí una onda entre medio Beatle, medio alternativo y un poco ya sé, este se metió aquí el audio de mi celular. Traen una onda muy muy buena estos de Kula Shaker. Bueno, traían una onda y este disco que salió en 1999, si lo encuentran, si lo buscan, si tienen ahí Spotify o Apple Music o el Google Play, cualquiera, bájenlo, escúchenlo y se los juro, no se van a arrepentir. Ahora sí, estábamos con que nos volvemos nuevos viejos y aquí todos se me están volviendo locos. Vamos con una banda. En diciembre del 2015 anunciaron que van a grabar su séptimo álbum. Su séptimo álbum. Yo todavía recuerdo cuando los escuché la primera vez. Y ya van por el séptimo. Presentaron en el final del año del 2015, estuvieron en Nashville presentando, recibiendo o despidiendo el año viejo, recibiendo el año nuevo. En Nashville, de donde son estos muchachos. Yo recuerdo cuando los vi la primera vez, salían greñudos, barbones, todos pandrosos. Así como una onda Blind Melon. Y pasaron 2-3 discos y ya salían con el cabello corto, todos guapos, y ya a mi novia le decían: ¡Ay, los Kings of Leon! ¡Of León! ¡Vamos a verlos! Híjole, ya. Fue cuando supe que los habíamos perdido, pero bueno, su primer disco sigue siendo muy, muy, muy bueno. Así que aquí en Los Nuevos Viejos, 2006 salió este disco. Aunque no lo crean, sí, ya se está convirtiendo en un clásico. Vámonos con California Waiting. En Los Nuevos Viejos, aquí en Resistencia Radio. King of Leon, California Waiting, para que se sientan más viejos de lo que ya estamos. Aquí en Los Nuevos Viejos. ¿Qué hacíamos hace 12 años? Creo que yo estaba entrando a la facultad hace 12 o... Estaba ya, no, ya sí estaba estudiando una carrera ahí. Así se pasa el tiempo. Espero que los que nos estén escuchando lo estén disfrutando realmente. El chiste no es que pase el tiempo, sino que disfrutemos lo que estamos haciendo en el momento que lo hagamos, y que lo hagamos conscientes, y que lo hagamos porque queremos. Yo creo que al final el tiempo va a pasar y no podemos hacer nada, ¿no?, contra ello. Y pues aquí viendo el Twitter, quería mantenerme alejado, pero bueno, vamos a darle que resulta que Pedro Sol es gay. Pero si eso ya lo sabíamos, ¿no?, desde que salió por primera vez al aire. Aquí discutiendo con esto, que también en los se descubrió una red ahí de lavado de dinero de mucha gente, de muchos artistas, y de los cuales está involucrado Salinas Pliego. Pues resulta que ahora ya hacen la declaración oficial de que Pedro Sol es gay. A mí como que me huele un poco raro esto, esas cosas, pero pues bueno, aquí en Los Nuevos Viejos no nos gusta, bueno, sí nos gusta meternos en la política, pero no estamos ahorita para, el programa no es para eso. Ya después tendremos chance de estar ahí dando nuestras opiniones muy particulares. No quiere decir que lo masten mal, simplemente es lo que pensamos. Y bueno, estamos con, realmente ahora sí siento que es un programa de nuevos viejos, porque estamos descubriendo que realmente las bandas que escuchábamos así hace que no creemos que es tanto tiempo, resulta que ya tienen más de 10 años o más de que salieron. King of Leon, vamos con... Todavía nos faltan 15 minutos. Hoy sí me fui un poco rápido, las canciones fueron muy pequeñas, no lo sé. Pero no hemos puesto muchas cosas aquí en español. Una banda que regresó hace como 5 y ya se desintegró. O no sé si ya se integró, pero ya no están tocando. Y yo me pongo a preguntar, ¿qué pasa en el rock en México? Que empezó a ver hace 3-4 años una serie de conciertos ahí en la Condesa, cuando se abrió el Plaza Condesa. Y había muy buenos, yo vi ahí a Jumbo. Y a cada rato había bandas que iban, tocaban, hicieron el Fobiarama. Estuvo tocando Resorte. Hubo como un pequeño regreso ahí del rock nacional. Y después se volvió a caer. ¿Qué fue? No sé. Y ahora están saliendo otra vez estas bandas. Bueno, ni bandas, ¿no? Otra vez cosas como Natalia Lafourcade, que no están mal, pero para mí no es rock. Gina Sariñana. O Carla Morrison. O todas estas versiones de... estaba escuchando el otro día y discutiendo con un cuate sobre Silverio. Yo no sé a quién le gusta Silverio, pero al menos... ¿Alzaron la mano aquí? Híjole, yo lo vi y no hay cosa que más me haga un mal viaje que ver a Silverio. Es que a Silverio lo tienes que ver únicamente con el pinche... Como que el tipo está en la música para los dioses. Ajá. Otra que la avienten tres, güey. No sé, yo no entendí como el concepto. Bueno, sí entendí el concepto. Era algo que te tenía, al menos a mí, que causar como molestia. Y créanme que si ese es su concepto, lo hace muy bien. Muy, muy bien. A mí sí me malviaja Silverio. Bueno, es... no lo juzgo como persona, simplemente como artista, como su performance, no me encanta. Pero tenemos bandas buenas, está Yokozuna también. Letras un poco repetitivas, pero unos riffs bastante buenos. Yo los vi en Caradura y le abrieron a Mud Honey. Y lo hacen bien, y solo son dos, y son personas aparentemente muy sencillas. A mí me llamó mucho la atención que en Mud Honey acabaron de tocar, y como ver a cualquier banda, Agarraron ellos, empezaron a levantar su bataca, sus guitarras, desconectaron sus cables y se fueron. Nada de que se trepan esta onda de que ya somos famositos y tenemos nuestro staff y somos bien mamones y nada, ¿no? Me gustó eso de Yokozuna. No los conozco, pero vamos en el escenario sí vi que eran sencillos estos dos. Son cardinales, el Tranquilino y el otro se me fue el nombre. Sí, ellos son los más tranquilinos. Arturo Tranquilino, ¿no? Y sí, no, es que ahí se me fue el avión. Pero bueno, vámonos con una banda que a mí me gusta mucho. Vamos con Azul Violeta. Esto es de su primer disco. Su primer disco con la portada más horrible del mundo. Pero es buenísimo el disco, ¿no? Aquí sí no hay que juzgar por la portada, pero vámonos con... Ay, güey, no, ya me equivoqué de... Solo por hoy de Azul Violeta. Me equivoqué de... Aquí de... Yeah. fue Azul Violeta aquí en Los Nuevos Viejos y ya nos estamos despidiendo y todavía hay sol, entonces eso me pone, se me pone de buen humor. Me pone de buen humor salir de la chamba, de cualquier lado, que todavía hay solicito. A mí sí me gusta este horario. Así que eso fue Azul Violeta, de su disco Azul Violeta, se llama Solo por Hoy. Recuerdo cuando fue una gran noticia que el tecladista de Maná te había pasado Azul Violeta. Fue una gran noticia porque pasó de Maná a Azul Violeta, entonces fue un buen, fue un muy buen este cambio, ¿no? Y Azul Violeta tenía esta onda como hipiosa. Sí, también tocaba el vampiro. No recuerdo eso, recuerdo de la noticia que pasaban allí, que se iban a pelear y ese tanto payasado, ¿no? Nada más pura noticia para hacer tu sonar y digo, está bien. Como por ahí dicen, ¿no? No importa si es bien o mal, pero que hablen de ti, ¿no? Por ahí muchos artistas tienen esa filosofía, como Silverio, por ejemplo, siempre hablan mal de él, pero pues estoy hablando de él, ¿no? Pero pues bueno, Azul Violeta. Y pues estamos viendo qué pasó con el rock mexicano. Desde hace una semana estamos tratando de encontrar chicas, una banda de chicas que sea poderosa, que tenga más de 10 años y que aparte estén guapas. Y que no sea Ruido Rosa, porque ya las mencionamos. Ni las Kellys. Ni las que cantaban días supersónicas. Ultrasónicas, supersónicas. Que manden ahí algo, porque yo no encuentro y no he podido. Pues bueno, vamos a despedirnos. Nos faltan 5 minutos aquí Los Nuevos Viejos. Esta banda hoy estuvo dedicado prácticamente al darnos cuenta que ya estábamos viejos y que ya no es lo mismo. Bueno, sí es lo mismo, nada más que hace 10 años yo escuchaba a los Strokes incluso y decía, ahora esa banda está buena, y ahora ya son viejos ellos también. Y escuchaba la música que escuchaba mi tío o mis hermanos y decía, esas bandas ya están viejas, y las que yo ya escucho cuando soy ya son viejas. Entonces ya aquí en, por eso en este programa que llamado Los Nuevos Viejos, esta banda vamos a, este es una nueva cápsula que vamos a estrenar el día de hoy. Y le vamos a dar la bienvenida a los Arctic Monkeys. Su disco salió en el 2006, o sea, tiene exactamente 10 años. Su primer disco. Wherever people say I am, that's what I'm not. Y esta canción, bueno, esta banda le gustaba mucho a alguien que quiero mucho y se lo voy a dedicar. Esta canción se llama Tales. No, déjate. Es que tengo que checar mis apuntes porque se me olvida. Tengo Fake Tales of San Francisco de los Arctic Monkeys. Ahí va, para los nuevos viejos, nos despedimos. Escúchenos la repetición el miércoles a las 6 de la tarde también. Todavía va a haber sol, entonces vamos a seguir felices. Que tengan bonito fin de semana. Semana. I don't wanna be I'm not a half-nit. to hear. Kick me out, kick me out. I don't wanna be, you know. Kick me out, kick me out. Yeah, said it's amazing though. So all that's left is the proof that love's not only blind but deaf. Oídos libres.